Fuimos despachados a un choque vehicular en la intersección de Camino Pilauco. Al llegar los móviles de primera y quinta compañía, se evidenció un volcamiento de una camioneta con la cual había chocado unos postes existentes en la ruta. Al momento se detectaron dos personas involucradas que no requirieron atención, fueron evaluadas por personal de SAMU. Estos puntos son derivados por familiares de su hogar. Hicieron llamados a la precaución, a manejar con precaución principalmente en este tramo, ya que se encuentra con bastantes escarchas, lo cual puede ocasionar dificultades en la conducción. Así que un llamado a la precaución, siempre la conducción a la defensiva es importante, más en estas condiciones y en estos horarios tan complicados.